los clásicos en Miniteca FM. Y zumba. Esto era como le decían tecnomerengue. Estamos de Miniteca FM. Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba, él llegó diciéndome: no sé qué, que no estoy bien. Capturó mi mente y mi corazón, destruyó mi ansias y mi ilusión, y logró que algo cambiara en mí, mi amor por ti y mis sueños. Él me dijo: súmbalo, ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, y he perdido la del corazón. Yo llego del mar como el viento, agitando olas y aliento. Su mirada me hizo temblar, de olvidar mis sueños, y por él perdí la razón, la fe, y todas las cosas que siempre amé, me hizo renegar de mi amor. Eso es lo que tenemos en la FM, Miniteca FM. Labios se juntaron, se movieron, se... profunda su mirada ya no la pude aguantar. Estamos de fiesta desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Nos vamos con Miniteca FM. Y si no, ¿será que no me amas? ¿Será que no te enfiestas con la FM? Yo no sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas como ayer. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No busques más disculpas. Estamos en Miniteca FM. Nuestras fiestas ochenteras y noventeras eran lo máximo, ¿o no? Y aquí las revivimos los sábados en la FM. Pregunta por acá en Twitter que cuáles eran las minitecas ochenteras. Bueno, Sansui, la miniteca Sansui de John Kirby, Estudio 54 de Nicolás Cron, en la Concord, 96X, Nice, Snavera de esa época, no, ¿cómo se llamaba? La Reina de Corazones, y había una, ¿cómo se llamaba, hombre? De Betts, una cosa así. Y en todas las minitecas, hoy las recordamos aquí en la FM, en nuestra Miniteca FM.